Su atención, por favor. O como dijera el bilingüe, your attention, please. Ya sabes, brother, que yo quiero a tu sister. Pero tu mother me encandiló a tu father. Mi pushing back para mí que fue tu dar. Y que me da en toditita la gran torre. Vaya cuñao, la vez que me dejó. Por ese bonche que tienes como hermana. Por esa baby yo rondaré tu house. Aunque me ponche las llantas en my car. El bilingüe también quiere que gocemos de la vida. Y bailemos enseguida esta cumbia todo dar. La pérsica, ahora voy. Prótesis. Recuerda.